Esto es insólito. Y entonces... No hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casimiro. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rock! Vale, grabando. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Está guapo. Vale, para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Estás escuchando Música Casual. Estamos emitiendo en directo desde Ágora Sol Radio, también desde Radio Vallecas, Radio Asis de Salamanca y Radio Juventud de Soto del Real, y en diferido en Radio Almaina de Granada. Estamos aquí hoy todos los componentes del programa. ¿Qué hay? Buenas tardes, noches. Buenas, muy buenas tardes, Antonio, y noches, las dos. Pues sí, buenas tardes a toda nuestra audiencia en directo y en diferido y a través del Instagram en @musicacasual. Encantado, como siempre, de un lunes más. ¿Qué mejor manera hay de empezar la semana? Trabajando, no, haciendo radio. Haciendo radio, como siempre. Además, tenemos un mes de marzo que comenzamos abriendo el telón. Porque así como la semana pasada presentamos un libro aquí sobre el mítico Candela, y estuvo Jacobo Rivero hablándonos de ese maravilloso libro que ha escrito. Vamos a cambiar el nombre, lo vamos a llamar Cultura Casual. Cultura Casual, bueno, lo es, siempre lo ha sido. Artes Casuales. Hoy tenemos teatro, exacto, por eso viene el caso. Y además 8 de marzo... También hace ahí un vínculo entre marzo y el teatro, ¿no? Las casualidades de este programa son infinitas. A veces están buscadas. Son infinitas. Bienvenidos, bienvenidas nuestros invitados. Tenemos hoy por aquí a Marcos Arbex y Elena... Elena Francisco. Elena Francisco. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Y vienen a presentarnos una obra de teatro que la han estrenado en el 2024, pero en realidad ahora viene el plato fuerte. Así es. Porque está en el Teatro Pavón representando la obra Mujercitas. Ahí está, sí, la obra. Ese clásico. Así es. De la historia de la literatura y del teatro también, y del cine, porque ha habido múltiples e innumerables versiones de todo tipo en distintos formatos y vertientes artísticas. Así es, y eso te decía, que qué mejor manera de empezar el mes de marzo que no es que hagamos eso de durante el año nos olvidamos de las mujeres y en marzo nos ponemos como locos. No, no. Pero intentamos en marzo dar un poquito de más visualización porque no abunda tanto en el mundo de la música y sobre todo en el rock mujeres, con lo cual empezar marzo con Mujercitas y con una mujer presente, además del director de la obra, que supongo que también eres actor, ¿o no? Sí, en este caso sí, sí. Actor-director, con lo cual, qué mejor manera. Yo estoy encantado, ¿eh? De verdad. He llegado tarde casi, pero feliz. Pero a punto. Pues sí, exacto. Tenemos aquí Mujercitas, va a estar presentándose en el Teatro Pavón. Acordaros el dato, aunque luego lo repetiremos varias veces. El 8, el 9 y el 18 de marzo. Y también el 12 y el 20 de abril de este 2025. Y ahora vamos a hablar con detalle de todo esto. Nos van a contar Marcos y Elena qué hay en esta versión que no había en otras y ese tipo de cosas. Por lo pronto es una versión contemporánea y además hecha por gente joven, algo que también es muy interesante. Sí. Ese relevo generacional siempre es importante, hasta aquí, hasta en la radio. ¿Para venir a relevarnos gente de la radio? Esperemos, esperemos. ¿Sabes qué? ¿Pero cuándo? No sé, dejamos aquí micros abiertos, por favor, atender a nuestra llamada. Queremos relevo, aunque todavía nos queda cuerda para el rato. Claro. Para amenizar el programa, como siempre, tendremos las secciones habituales, casi todas o alguna de ellas. Hablaremos de tal día como hoy que sucedió en la música. También probablemente hagamos algún guiño, homenaje a alguna de los artistas, de los músicos, cantantes que nos han dejado estos últimos días, que ha habido varios, y alguna versión, por supuesto, y también terminaremos, como es habitual, con el Más de lo Mismo, la canción que elige nuestra queridísima audiencia para terminar el programa y nos quita ese problema de encima. Y nosotros lo hacemos, pues, una reseña para que sepan un poquito más de lo que han votado. Hay Exacto. gente que vota sin saber. Ajá, muy bien, perfecto. Y también, aunque no es muy casual, sino habitual, Juan Pedro nos sorprende empezando el programa con una canción que también esperemos que deje anonadados aquí a nuestros invitados hoy. Whatever, así es. Bueno, vamos a intentarlo. La canción es una canción de Angie Stone, que falleció hace poco en un accidente de tráfico. Ella es una mujer que cantaba muy bien New Soul y, bueno, está relacionada también con De Angelo, y vamos a poner un tema que se titula With This Meet You. Thank you. Este es Jerry González de Los Piratas de Flamenco, avisándote si quieres oír lo mejor de la música negra, ponte en sintonía con Música Casual, Radio Vallecas, palante. Así comienza esta Mujercitas, esta novela de Luisa May Alcott, que en este caso la han llevado a escena las siguientes actrices, que las tenemos por aquí: Paula Colorado, Chantal Martín, Elena Francisco y Paula Mori, todas ellas dirigidas por Marcos Arbex. Lo dicho, bienvenidos a Música Casual, en este caso Música Casual bastante teatrera, como sucede a veces. De hecho, la última vez que hicimos algo de teatro, pues fue precisamente con la compañía de Marcos, hace el año pasado, yo creo, sí, ¿no? Sí, el año pasado, a finales. Con la obra Todas las cosas que empiezan. Que empiezan. Es decir, todas las cosas tienen un principio, no, todas las cosas que empiezan. Eso es. Que, por cierto, vimos en el teatro, no recuerdo, porque estaba ahí en, ¿no?, al lado de la calle Segovia, el Teatro de las Aguas, y a mí particularmente me gustó mucho. Y bueno, vemos que esto va evolucionando. Estás presentando otra obra, en este caso como director. Sí. Siempre... ¿Eso a qué se debe? Has dicho, bueno, en Mujercitas era difícil encajarte ahí en un papel, ¿no? Bueno, el tema es que cuando empecé a idear adaptar mi novela favorita, que es Mujercitas, en mí dije, vale, a ver, no pueden caber todos estos personajes, tengo que acortarlos, tal. Y en mí vi una intuición obvia de esta obra tiene que ser interpretada solo por cuatro actrices, Mujercitas. Sí, ¿qué puedo aportar yo que no haya aportado todas y cada una de las adaptaciones que ha habido en cine, teatro, musical? Ha habido muchísimas más reinterpretaciones de Mujercitas que yo creo que del Quijote. O sea, el tema es ese, ¿qué podía aportar yo? Y dije, nunca se ha hecho solo con mujeres, nunca se ha explotado el texto original, que es muchísimo más rico en profundidad, en espiritualidad incluso, al ser una novela, bueno, dos novelas realmente, porque el público no lo suele saber, pero cuando uno ve las películas de Mujercitas, generalmente está viendo dos novelas adaptadas en una sola peli. Hay mucho material que se elimina. Y precisamente yo pensé, voy a darles lo que nunca se ha mostrado de la novela, les voy a enseñar lo que a mí me enamoró y les voy a dar una perspectiva nueva que merezca la pena ser contada otra vez. Cuentas en las notas así del texto de la obra, que estás destacando una serie de mensajes que parecen olvidados ya en las representaciones teatrales. Sí, actuales. Totalmente. ¿A qué te refieres exactamente? Sí. Estos mensajes. Fíjate que yo cuando veo, o sea, cuando leo Mujercitas, por muchos años era casi como mi Biblia, yo abría capítulos aleatorios, me dejaba inspirar y aprendía de los personajes. Lo más puro que tiene Mujercitas es, curiosamente, lo que más atrapa al público y lo que menos vemos en los teatros. Es decir, mensajes de perdón, de inocencia, de el poder de la feminidad por la feminidad, de familia, del amor absolutamente incondicional, de una mirada esperanzada frente a la muerte. Mensajes que se han olvidado. La causa que movía Luisa May Alcott, el feminismo de la primera ola, traía mucho... mucho esto, el qué poder, qué tiene de poderoso la mujer por ser mujer. Y esto es una cosa hipnótica, que el público cuando lo ve le encandila. De hecho, Mujercitas es la novela o película favorita de prácticamente todas las mujeres del planeta Tierra, al parecer. Cuando hemos hecho la obra, lo hemos visto. Todo el mundo que salía, o toda la gente que venía al teatro, es porque era su novela favorita o la de su madre. Y era, ¿por qué? Porque el amor atrapa. Ya lo dije la última vez que vinimos aquí con el teatro, y esa pureza, esa belleza de lo simple, de lo pequeño, atrapa. Y se ha olvidado. Hoy en día en los teatros buscamos más lo grandilocuente, ¿no? El conflicto, lo que rasga las vestiduras, lo que hace explotar al corazón. No, no, no. Precisamente lo que enamora de Mujercitas es lo pequeño. A mí me fascina de Louisa May Alcott, que hace grandes conflictos que hacen llorar a todo el público, de cosas tan nimias como echo de menos a mi hermana, no porque se ha muerto o no, o sea, porque la echo de menos, o he perdido un papel, o quiero ir a un baile y no tengo ropa adecuada. De cosas tan pequeñas consigue que todo el público se sienta identificado y que al acabar la obra diga, creo que han contado mi vida, pero con cuatro chicas. Eso es un poco lo que hemos querido transmitir, todo dando un enfoque, que menos mal que tengo aquí a Elena Francisco, muy original, porque en todas las versiones de Mujercitas siempre se ha puesto el foco en una de las cuatro hermanas March. Casi siempre suele ser Joe, ¿no? Porque es como el icono feminista, ¿no? La que rompe las reglas. Muchas veces ha sido Amy, porque es un personaje muy atractivo, porque pasa de niña a adulta, entonces es muy interesante ver cómo cambia, ¿no? Cómo pasa de ser una niña a una mujercita. Pero nunca, cosa curiosa, porque cuando leo el libro me parece obvio que tendría que ser así, nunca se pone el foco en Beth. ¿Por qué? Porque precisamente Beth es la invisible, la que sustenta todo el conflicto, toda la unión familiar, desde la sombra, desde la sencillez, desde la humildad. Pero sin Beth no habría historia. Y de hecho, si uno hace análisis de guión con la novela en mano, se dará cuenta que toda la novela está construida en base a Beth, y nadie le ha puesto el foco en ella porque no habla tanto, porque pasa desapercibida, porque para un público moderno podría parecerle sosa. Y en esa percepción tuya de los roles que juega cada mujer en la obra, ¿cómo has volcado esto en el escenario para darle ese protagonismo a Beth? Pues bien, naturalmente a la hora de adaptar la novela, que por cierto, todo el texto, salvo dos intervenciones aquí y allá, todo el texto es íntegro de la novela original, no dicen nada las actrices que no estén en la novela de Louisa May Alcott. A la hora de adaptarlo, yo ponía mucho el foco en ella. Realmente detrás de todas las escenas, tú puedes ver que lo que palpita es, hay una persona que con su sencillez y humildad está dándole sentido a esta escena. También pongo mucho el foco tanto en la música, que la ha hecho Jaime Bayo, compañero mío, tanto en la dirección. Siempre está el personaje o la sombra de Beth marcando el tinte, el color con el que ellas hablan. De hecho, hay un monólogo precioso sobre el que yo he querido que gire toda la obra de la novela original y que las actrices representan, que dicen: en el mundo hay muchas como Beth, metidas en su rincón hasta que alguien las necesita. Yo quería que la obra fuese una oda para todas esas mujeres. A mí me viene a la cabeza todas esas madres, esas figuras que en la sombra levantan el mundo, que con amor, que nunca va a salir en un poema épico, hacen que la vida tenga sentido. Y he puesto mucho más énfasis en la figura de Beth frente a otros momentos de la novela. Aquí Elena lo puede corroborar. Oye, Marcos, estás hablando de en los puntos en los que has puesto el foco. ¿Qué papel tiene en la obra la educación que reciben las hijas? Bueno, Louisa May Alcott sufrió en vida propia la discriminación sexual, vaya, un sistema absolutamente machista donde la mujer era ninguneada y ya se vio obligada. Bueno, tuvo la suerte de tener una buena familia pudiente. Para entonces los protestantes en la época pues podían permitirse que sus hijas alcanzasen niveles de estudios mayores, pero ella puso mucho énfasis en que la mujer pudiese estudiar. De hecho, en la obra se sueltan pullitas de la mujer en la universidad, cómo era una escuela de mujeres, la mujer educaba a la mujer, pero se ve mucho el en qué mundo paralelo han estado, y te da mucha perspectiva de cuánto trabajo ha habido, quiénes han conseguido que... Yo veo la obra y veo, han pegado a la niña, ¿no? Y yo lo veo y digo, ¿cuántas mujeres han tenido que sufrir esto hasta que ahora mis hermanas pequeñas estén en el colegio y no les resulte raro estar compartiendo clase con hombres? la obra se pone mucho énfasis en eso, especialmente en el personaje de Joe. Se pone en qué difícil es para una mujer darse a conocer como algo más que una figura protectora, familiar, que sí que lo es, y la obra no desprecia ese rol que pueda tener la mujer, sino de qué difícil le sale a veces cuando por libertad propia quiere expandirse. La obra, de hecho, trata de forma muy esquemática, trata de cuatro tipos de feminidades, validando todas sin despreciar ninguna de ellas. Mientras que Louisa May Alcott glorifica casi el personaje de Joe como la mujer que no quiere casarse, que quiere trabajar, ser una gran escritora y cagarse en los hombres, básicamente, es tan válida, y como está movida por el amor y por la libertad, es tan válida como el personaje de Beth, que es tan feliz en casa, cuidando, haciendo sus labores, y que es absolutamente feliz con una vida pequeña. Lo dice, por ejemplo, en una escena que me hace llorar siempre, es en a mitad de acto, le echan cara a Joe a Meg que quiera casarse. Le dice, ¿pero por qué quieres casarse? Y Meg le dice muy seria que mis sueños... ¿Cómo es? Que mis sueños... sean distintos a los tuyos. Eso, que no sean tan distintos a los tuyos, no significa que sean menos importantes. Como diciendo, está súper bien esto y es muy heroica tu batalla, pero eso no ningunea o neutraliza el hecho de que yo quiera ser madre. Es decir, lo que promueve mucho la obra es que si está movido por el amor y si es libre, una mujer puede ser lo que quiera ser. Y en el plano de la educación esto se ve mucho. Y en el plano también de la búsqueda laboral, la ¿cómo se dice esto? La realización personal en el marco del trabajo. Elena, ¿qué papel haces tú de las cuatro hermanas? Yo interpreto a Beth. Beth. Sí, la pequeña empezando, la segunda pequeña, perdón. A la segunda pequeña. Empezando, pues, sí. Porque de la pequeña pequeña me habían hablado no muy bien. Sí, sí. Muy bien. Bueno, teniendo aquí a... A Elena Francisco. Bueno, corrobora o discrepa o lo que ha contado de ese papel que representas tú y cómo te has metido en ese personaje con estas pautas y con estas indicaciones que nos contaba. Con esta importancia. Con esta importancia. Pues ha sido muy interesante porque yo también había leído Mujercitas, me encantaba, he visto las pelis. Y sí que es verdad que el personaje de Beth pasaba muy desapercibido. Era como, bueno, está ahí, es una de las cuatro, es la cuarta. Pero obviamente como que llaman mucho más la atención Joe o Amy, ¿no? O incluso Meg, ¿no? Que es así ella muy coqueta, muy femenina, muy interesante. Entonces, teniendo este papel y teniendo la oportunidad de interpretarlo, me he dado cuenta realmente de la importancia que tiene Beth y el pilar que es, y que sin ella muchas de las escenas no se darían y muchos de los conflictos no se resolverían, y quizá todo el final de la obra terminaría muy diferente, porque ella para mí es como el carril, como las vías del tren, ¿no? Por donde ese tren tiene que ir, y pues llama más la atención el tren o tal, pero sin esas vías el tren descarrila. Y pues eso, al principio fue como, bueno, pues Beth, pues una más. Pero poco a poco y con la dirección de Marcos me fui dando cuenta de lo importante que es, desde esa pasividad, ¿no? Y de esa invisibilidad aparente, pero que luego lleva mucha carga y mucha importancia. Es ahora mi favorito. Y sí. Elena es además la actriz de las cuatro la que menos se parece a su personaje... Porque todas tienen bastante, beben bastante del personaje que les ha tocado, ¿no? Pero Elena es peculiar. En su personalidad, te refieres. Sí, sí, sí. Es decir, ha hecho un trabajo increíble de asumir una persona tan alejada de ella y encontrar el puente, que a mí me ha conmovido mucho. Es que justo lo que le iba a preguntar a ella. Tú estás interpretando a Beth, pero ¿crees que cómo es Beth hoy en día sería la manera en la que tú, digamos, te desenvolverías mejor en la sociedad, o al ser diferente a tu manera de ser, ves eso realista hoy en día, o es un poquito teatrero? Conmigo no casa mucho, porque es un personaje pues muy tranquilo, muy pasivo, casi resignado, ¿no? Muchas veces. Y yo pues soy una persona muy muy dinámica, muy ambiciosa, muy... Sí, me gusta mucho tomar la iniciativa, hacer muchas cosas. Entonces, no es la elección personal que yo tomaría muchas veces, ¿no? Como os respetáis mutuamente. Efectivamente, nos respetamos, pero no estaríamos muy de acuerdo. Pero interpretándola me he dado cuenta de la cantidad de mujeres, como ha dicho Marcos, la mayoría madres o abuelas o tías, aunque yo he descubierto a muchas amigas mías que son muy como Beth, que dices, ¿cuánta gente acabaría mal si no estuvieran gente como vosotras a su alrededor? O sea, esa gente que se calla, esa gente que media, esa gente que cede cuando tiene que ceder, que apoya a la gente que a lo mejor está enfadada o se siente incomprendida o sola. Sin esa gente, el mundo estaría lleno de personas ruidosas, grandes, que estarían constantemente en conflicto. Es como que con el ruido y la fuerza tiene que estar también la calma, la tranquilidad, el conformismo que tiene Beth. Súper importante. La autora, yo creo que hizo una mirada muy inclusiva de varios tipos de mujeres para una convivencia y digamos un respeto que ahora es complicado que esas facciones se respeten. Yo creo que, de hecho, también la obra, uno de los motivos por los que, bueno, en producciones de Albeck siempre hemos tenido mucho compromiso social, pero también uno de los motivos, que además me alegra mucho que se haga el Día de la Mujer, el 8 de marzo, es ese, es mostrar cómo es realmente el feminismo. Que es eso, es darle la libertad a la mujer, pero no negar una feminidad poniéndola por encima de otra, decir que una vale más que la otra o el... No, la obra te las muestra perfectamente. Fíjate cómo todas de ellas dices, sí, son mujeres, son... y cada una empoderada en lo suyo. Al final, empoderarse, ¿qué es? Poder hacer lo que tú quieres ser. Tener el dominio de tu vida. Y cada una de las cuatro lo va consiguiendo. Pero si tú lo que quieres es algo pequeño, no es que estés menos empoderada. Estás pisando terrenos frágiles. Sí, lo sé, pero lo sabes, pero está bien, está pero bien. Lo hago sin ningún miedo porque no, me apoyo no. sobre los hombros de una giganta como es Luisa May Alcott y sin cambiar palabras suyas. Pero gran filósofa además, que la gente no conoce también, que ella escribió mucho ensayo. Bueno, y todo esto que estamos contando en escena también suena así. Esto que sonaba es el espacio sonoro conocido en términos escénicos. Sí. Y te quería preguntar, Marcos, cómo... Bueno, esta música es de Jaime Bayo. Así es. Como mencionabas. Y bueno, aparte de la música, hablarnos un poco sobre ella, pero también cómo te has apoyado en otros elementos. Por lo que se cuenta la obra, bueno, pues tiene una escenografía y un vestuario, todo muy cuidado y bueno, ¿cómo has conseguido llevar esto, apoyarte en todo esto para la puesta en escena? Pues mira, muchas gracias por preguntarlo porque una de las cosas que más me gustan de esta producción es cómo explota todos los recursos teatrales que solo en teatro se podrían hacer. Una cosa que me gusta mucho que digan a la salida del teatro es, jo, era súper teatral. Porque es como, bien, no te he vendido algo que para que dijeses, bueno, podría haber visto la peli otra vez, ¿sabes? De decir, gracias por nada. No, pero... Por ejemplo, como la obra es muy fiel a la original, la novela, quiero decir. O sea, nuestra obra de teatro es muy fiel a la novela original. Estarán todos los personajes masculinos, están. Pero cómo se juegan, se hace todo mediante juegos teatrales, en un momento salen marionetas, en otro momento aparecen en el espacio sin actor, pero tú los entiendes por cómo actúan las actrices, en momentos rompen la cuarta pared y hablan en tercera persona como hacen en la novela la narradora. Hay muchísimos juegos, de hecho cada dos escenas sacamos uno nuevo, que sorprenden al público y en los que me he querido apoyar mucho, porque también leyendo la novela yo decía, pero sí, parece casi un guión de teatro. Uno leyendo la novela dice, hay más guión que descripción, que narración. Y yo me quería apoyar mucho en eso, en el aspecto visual. Yo sabía que Mujercitas gusta por una cosa, porque se ve clásico. Parece que hoy en día si haces un clásico tienes que cambiarlo, distorsionarlo muchísimo para que parezca que es una nueva visión. Es como, no hace falta. Quiero decir, si algo gusta de Mujercitas es que no cambia, que permanece en el tiempo, que generación tras generación todos nos sentimos identificados con los problemas de unas chiquillas de finales del 19. Eso es lo maravilloso. Entonces, toda la escenografía que hemos cuidado mucho... Hay 12.000 cambios de vestuario, aquí Elena lo puede decir. Sí. Yo no estoy detrás de cajas en una obra, pero yo solamente recojo al final y veo todo eso, faldas por todos lados, lazos, y decir, pero no había tanta ropa, ¿de dónde ha salido todo esto? O sea, hemos cuidado mucho eso, que el público diga, wow, qué bonito era todo esto. Que también cojan un poco gusto el clásico, si lo cambiamos tanto, no querrán leer la novela original. Uh-huh. Y el en cuanto al espacio sonoro, Jaime Bayo es el compositor de todas las obras de teatro de Producciones Arbex, y para mí es el quinto personaje de Mujercitas. Uh-huh. Todo el mundo lo dice a la salida, qué bonita es la música. Uh-huh. Hay veces que... bueno, el público lo sabrá, el trabajo de una actriz es muy duro, porque repetir día a día escenas dramáticas, hay un punto que dice que ya se me han secado los ojos, yo este drama no me hace sentir ya mucho, tengo que poner mucho de mi parte. Y a veces simplemente te noto como la música, ¡plim!, las activa. Y simplemente ellas se montan en la ola de la música. Justo, y tira. Te da un empujoncito que se agradece mucho, muchas veces. Sí. Total. Vamos a escuchar un poco más. ¿Cuánto dura la obra? La obra dura aproximadamente 1:25, 1:30. Depende de cómo estemos las actrices ese día, yo creo. Sí. Sí, sí. Pero por lo general, eso es lo que suele durar. Para mí, lo que debería durar una obra, una película, en general, no aguanto 2 horas. ¿Y estas de 3-4 horas de ahora que nos están metiendo? Por el mismo dinero, eso sí. Bueno, por lo menos. Uf, yo es que soy muy clásico. Yo no puedo, no aguanto, me duermo. Y si el director se duerme, mal asunto, ¿no? Y también es una obra muy exigente para ellas, yo creo, ¿no? Muy dinámica, muchos cambios, sí. También, para que esa hora y media aún así se haga muy amena y no lo parezca. Que tú las ves a ellas y dices, o sea, al pasar la hora dices, ostras, pero si estas han empezado haciendo de niñas de, ¿qué? 12, 13, 14 años y ahora están hechas unas mujeres. ¿Cuándo ha pasado tanto tiempo? Pues que están haciendo cambios de escena, corriendo, cambios de... Es decir, me parecería que sería una máquina de tortura hacer Mujercitas de 2 horas. Yo no conozco la obra, pero desde que aparecen como niñas hasta mayores, ¿qué diferencia de edad más o menos hay en la realidad de la obra? En la novela pasan aproximadamente 8 años. Un poco también se llama Mujercitas, por eso lo que explora la novela es qué hace que un niño pase a ser un adulto, una niña a una mujer. Uh-huh. Y las Mujercitas es como, no son mujeres, pero tampoco son niñas, ¿qué está pasando allí? Eso es lo bonito. Que Elena, ¿tú tenías experiencia como actriz antes? Sí, yo había hecho ya alguna obra, también alguna con Marcos, he tenido la suerte, pero Mujercitas ha sido todo un reto, la verdad. ¿Qué es lo que hay en esta obra que destacarías respecto a otros trabajos tuyos previos? Pues, bueno, una cosa que me gusta un montón es que también podemos hacer más personajes, porque como ha explicado Marcos, solo estamos nosotras 4 en escenas y pasan muchas cosas. Hay también hombres, hay otras chicas, están las madres, tal. Intentamos que nadie eche de menos a ningún personaje. Entonces estamos en todo momento encarnando a los personajes que haga falta encarnar para que no se les eche de menos. Y yo creo que sí, ¿no? Como transmitir la importancia de cada uno tan seguido. Cambiar tan rápido de la atmósfera, por así decirlo. Sí, me quedo con eso. Y luego todo lo que comentabas de un poco de los aspectos de la escenografía, la música, todo esto, siendo una compañía joven como sois Producciones Arbex, supongo que no lo tenéis nada fácil, ¿no? A la hora de buscar los recursos. No, pero el teatro no es fácil para nadie, pero para los jóvenes más es imposible entrar en esto. Quiero decir, el teatro es caro, el teatro es sangre, el teatro es sudor, el teatro... Y está siendo... Y es muy difícil, pero creo que gran parte del encanto ha sido que se ve en la obra eso, cuando la gente ve la obra dice, jo, es que, ¿cómo habéis tenido que ensayar esto? O ¿cuántos elementos hay? Bueno, tenemos muchísimo atrezo, de hecho parte de lo que más odiamos en esta producción es sacar la lista de atrezo y comprobar que está todo, porque es cada pequeño elemento, que si este guantito, que si esta tacita, que si este... Hay muchísimo atrezo. El punto es ese, que el encanto de habernos sacado las castañas se ve en la obra y pega mucho con lo que son las hermanas March, que están toda la obra sacándose las castañas del fuego porque son chicas pobres. Y se ve, y casa perfecto, y todo va a una. No hay una pretenciosidad, y precisamente eso hace que se vea más bonito que muchas cosas que se pueden hacer con mucho dinero. Sí, pero bueno, respecto a esto, yo no sé si hay, si hay para compañías jóvenes como la vuestra algún tipo de ayuda, de subvención, precisamente por eso, por ser compañías jóvenes, el relevo generacional que hablábamos, ¿no? Que siempre es necesario en cualquier disciplina y artística, por supuesto. A verlas, las hay. No, lo que pasa es que todas las condiciones, todos los requisitos, todo lo que conlleva pedir una ayuda de este tipo, al final acaba convirtiéndose en un gasto. Es decir, si has tenido que mover tu obra por tantísimos centros, si has tenido que hacer que tu obra consiga cobrar tanto, que si tu obra va a cachar, es decir, es muy difícil acceder, porque es muy difícil que te puedas permitir los requisitos para acceder a esa ayuda. Es decir, mi ayuda es mejor no pedirla. Y luego que eso, si somos una compañía joven que está empezando, que quiere meterse, significa que no estamos dentro. Entonces, si no estamos dentro, quiere decir que estamos sacándonos trabajo de otras partes, luego no podemos implicarnos al máximo. Quiere decir, es muy difícil, por no decir imposible y milagroso lo que estamos consiguiendo, que nuestra obra, que empezó ensayándose en un jardín, esté en el Teatro Pavón. Sí, hombre, eso te iba a decir, que no estáis fuera, estáis en el Pavón. Me parece lo más Mujercitas que ha podido pasar, que es el poder del amor, de la gente que nos ha apoyado, mucha gente por una historia pura, inocente, lo han levantado, han conseguido que una obra que estaba en un jardín esté en el Teatro Pavón. Con, también toda la obra, todo el vestuario y todo esto fue por crowdfunding. O sea, quiero decir, esta obra es de todos, es puro Hermanas March. Marcos, pues nosotros aquí desde la radio te ofrecemos gratuitamente voces en off para tus obras, todas las que necesites. Y pues bueno saberlo, bueno saberlo. Aquí tenemos las voces que tú quieras. Sí, algunos hasta pagaríamos por hacerlo. Para pagar el crowdfunding. Sí, el crowdfunding por supuesto, pero luego ahí sí hay que ir allí a ayudar. También. En la Tramonta se hace falta. También. Muchas gracias. Y luego diriges la obra, o se cuenta en la biografía que buscas, bueno, sí, que es una obra dirigida a un público familiar en general, ¿no? O sea, que, sí, que es un poco la sí, la pretensión. Realmente yo, cuando lo he tenido que decir así rápido y corriendo para ir a fumar, yo diría, ¿has visto las películas? ¿A quién llevarías a ver la peli? Pues igual. Uh-huh. Quiero decir, no hay grandes sorpresas en cuanto al texto, no te vas a encontrar nada raro. Es una obra que disfrutan tanto los niños como los adultos, hombres, mujeres, de todo tipo. Hemos tenido en el teatro, yo nunca había visto un teatro cuando tuvimos la temporada de Navidad tan dispar, sin ser un título familiar, como podría ser algo Disney, algo como específicamente creado para las familias. Esto no es una historia de ese tipo, y aún así ves a los chicos jóvenes viviéndolo, a los adultos, hombres, mujeres, todos. Yo estaba fascinado. Si eso te iba a preguntar, si ese público joven, que en vuestro caso, por vuestro círculo de amigos, social, pues sí que existe, ¿no? Pero sí les está llegando de una forma que percibáis, que les toca, que les, sobre todo en estos tiempos que corren, donde temas como los que toca esta obra, sí, Mujercitas, mira, sí, bueno, están tan al día, ¿no? Un poco también lo que buscamos en Producciones Arbex es, hay mucha educación al público. La gente ya no va al público, la gente no va al teatro. Es más raro que un joven diga, me voy al teatro. Es decir, el arquetipo de señor mayor que va al teatro es el público general. Nosotros apostamos mucho por historias jóvenes. Nos viene mucha gente que dice, es la primera vez que vengo a un teatro, y queremos que se lleve una experiencia que merezca la pena repetir. Por eso también mucho lo que hemos matizado de apostar mucho por los factores teatrales, porque esta historia está en unas tablas y no en el cine. Apuesta por eso, para que el público solo pueda ir al teatro a ver estas historias. Y en parte también es hacer el puente, porque yo, al menos como espectador joven, estándar, de teatro, me encuentro que son cosas o excesivamente modernas, que digo, madre mía, estos pobres adultos que tengan que venir a ver esto, o cosas excesivamente arcaicas. Y a veces los puentes son extraños. Entonces buscamos también un poco hacer eso, que tú puedas llevar a tu abuela al teatro y los dos lo paséis bien, que es un poco el reto. Muy inclusivo el reto también. Sí. Yo tengo una pregunta. Esto de montar una obra de teatro, para vosotros que acabáis de empezar, tiene que ser muy costoso, ¿no? Porque tienes que o alquilar los trajes o el vestuario, hacértelo tú. Has dicho que teníais un montón de cambio de vestuario. Bueno, ¿cómo lo podéis realizar? Tenemos suerte de que Producir Cervex ya lleva, a ver, tengo 25, empecé con 6 años ya, tiene, y pues contábamos con muchas cosas de almacén, tal, hay muchos trámites que ya teníamos más agilizados. El vestuario, escenografía, todo esto ha costado un buen dinero, pero como digo, el crowdfunding, el apoyo de todos, ha sido lo más, para mí lo más mujercitas del proyecto ha sido eso, todos con lo que tenemos. Y eso ha quedado mejor que muchas cosas que podrían haber sido de diseño, ¿no? De prêt-à-porter. Y luego, en cuanto a apoyo de ensayos, salas de para trabajar, demás, hemos contado con el apoyo que no tiene precio de Hanna Producciones, que nos dejó salas. Estrenamos allá en octubre. ¿Fue en octubre? En octubre. ¿El 5? Bueno, me lo puedes estar inventando. Allá a inicios de octubre estrenamos en Hanna Producciones, que conseguimos una buenísima grabación. Pero hay estrella en esta obra que nos está protegiendo. Yo que lo rezo, me lo tiro para mi campo, ¿no? Yo digo que está protegida la obra y hay alguien que nos la está llevando de un lado para otro, porque es que está saliendo bastante a salir de boca. Y a pedir de boca, ¿cómo es la expresión? A pedir de boca. A pedir de boca, sí. Pero sí, es una producción, quiero decir, es una producción joven, es cara. Todas las personas en el que trabajan en el mundo teatro intentan tirar siempre para abajo precios, tal, mentalidad low cost, mentalidad un poco de a ver por dónde puedes ahorrar, y aún así nos ha salido muy cara. Bueno, recuerdo las fechas para los que nos estéis escuchando o lo hagáis en algún momento, que esto es el día 8 de marzo, el día de la mujer trabajadora y la mujer en general. Antonio siempre tiene algún matiz que decir. El Día Internacional de las Mujeres. Eso es, el 8 de marzo. Podéis ir al teatro y luego. Comienzo fue por la mujer trabajadora. Ya, Rafa, pero hoy, 2025, Día Internacional de las Mujeres. Y luego, además del 8 de marzo, está también el 9 al día siguiente y el 18 de marzo. Y luego en abril tenéis dos fechas, el 12 y el 20 de abril. Así es, en Semana Santa. Bien, y previsión de que esa protección celestial que tenéis os lleve a actuar en otros sitios. Bueno, por lo pronto sabemos un poco qué planes va a haber. Lo que pasa es que estos no se pueden contar de cara al año que viene, y ahora es explotar el pavón todo lo que se pueda, exprimir esa experiencia. Tenemos muy puestos los ojos en llevarlo a colegios, especialmente a mí me haría especial ilusión llevarlo a coles de chicas, al público femenino, que se enamoren de decir, ah, esto pensaban las de hace 10 siglos, que parece que eran como que toda la que vino anterior era una pánfila, que no, y es como, no, tienen cosas muy interesantes las que te han traído aquí, ¿sabes? Si estás en un colegio viendo una obra de teatro, será gracias a alguien. Y por eso, porque Producciones Albex tiene ahora mismo 5 proyectos a la vez, entonces Mujercitas está ahí en la cumbre y queremos disfrutarlo también para que la vorágine esta del teatro y de la producción no destruya el disfrutar de que estamos en el pavón. ¿Y esos otros proyectos están también en cartelera o hay previsión de que sí, estén? Sí, mira, hay uno que se estrenará en un mes, se llama Tiempo Muerto en un Baúl. Es una obra de 2 actores que va a ser muy emotiva sobre el duelo, ¿no? Sobre la muerte. Estoy con Félix Sin Punto en la I, la primera obra de Producciones Arbex de un solo actor, en este caso yo, pero que tendrá su relevo para el año que viene, que está ahora mismo por bolos en varios lugares de Madrid, centros de Madrid, y moviéndose. Tenemos de gira por España Cómo decepcionar a un desconocido, una comedia romántica medio parodia de lo que viene siendo una película romántica, concepto del amor, y que de hecho en dos semanas está en Chinchón, que creo que está cerquita aquí, sí está una hora, ¿no? Sí. Pero sí, estamos moviéndonos mucho. Pero sí, creo que Mujercitas en el pavón es la guinda, es el plato fuerte, es a ojos del público lo más grande. Al final lo más grande es que estemos todos haciéndolo, yo creo. Pero sí que es verdad que, joder, es el pavón. Muy bien. Recuerdo también las otras actrices, aunque hoy ha venido a visitarnos Elena Francisco, pero Chantal Martín, Paula Mori y Paula Colorado, no sé si alguna de ellas era debutante o ahí, o cómo has elegido un poco este elenco de actrices. Pues ha sido un poco... ¿Mediante audiciones de estas duras? Fue... O... ¿Cómo te lo hizo pasar? Lo cuente, o sea, yo he trabajado con todas estas actrices antes, bien, en alguna producción u otra, pero nunca con las cuatro, nunca con más de dos juntas. Y esto me sorprende porque estas cuatro actrices en la vida real son muy amigas, son personas que han estudiado juntas, tal. Y era extraño decir, oye, ¿nunca os he visto a la vez? Qué cosa más rara. Como... Y la obra empezó todo esto por una conversación con Paula Colorado, la que hace de la hermana mayor. Y dije, anda, pues sí, es verdad, podríamos adaptar a Mujer... Como que de repente se alinearon los astros y dije, es el momento de adaptar esto. Y como fue conversando con ella, lo vi claro, tú eres... Me... Luego, claro, dije, entonces, ¿quién haría de la niña? ¿Qué actriz tan bajita conozco que pueda hacer de una niña pero a la vez de una adulta? Y obviamente Paula Mori tiene un perfil que es un caramelo para el mundo del teatro, porque es una actriz que te puede hacer de mujer adulta, niña, canta... comedia o drama, quiero decir, es un todoterreno y es muy difícil encontrar una actriz que te... Porque también las he cogido escalonadas en altura. Esto también ha sido un tema para que se vea claramente quién es la mayor o menor. De hecho, creo, Elena, puede ser que tengamos los tacones medidos, los zapatos de una u otra, bueno, ¿sabes? Para que depende en qué momento se vea quién. Y Chantal siempre ha sido mi compañera número uno porque es una chica que puede hacer todo lo que se le pida. Quiero decir... si tuviese que apostar todo mi dinero a que hay una persona que conozco que va a triunfar en este mundo, es Chantal, pero porque se deja la piel, se deja todo. Y me ocurrió una cosa, que digo, vale, muy bien, tengo todos los personajes importantes menos aquel por el cual estoy haciendo la obra, que es Beth. ¿Qué hago con Beth? Que digo, es que nadie me enamora, Beth me enamora, y nadie me enamoraba. Y yo estuve preguntando, tal, abrí un poco el casting de, oye, ¿a quién está interesado? Pues que nadie me pegaba, nadie tenía... Y de repente fue... ¿Cómo fue, Elena? Estábamos en la mesa de un bar, ¿puede ser? ¿Cómo ocurrió? Cuando... Sí, y le comenté, pues sí, estaba haciendo Mujercita, está, pero me falta... Y Elena dijo, ¿y por qué no me haces casting a mí? De repente se me abrieron los ojos, la miré y dije, ¿idiota de mí? Pero si la he tenido siempre delante, le pega todo, podría hacerlo perfecto. Y creo que fue en el mismo momento que dije, ya está, eres Beth. Sí, sí, sí, yo llegué un poco así la última, como, ¿qué sí. es este proyecto que estás haciendo Mujercitas? Me encanta Mujercitas. Y fue sí, como, sí. pues qué bien. Pero después de sufrirlo un poco... ¿Pero tú tenías claro que querías ser Beth? ¿O dijiste, bueno, es el papel que queda? ¿Qué queda? ¿No? Nunca me había... A pesar de que me encanta Mujercitas, nunca me habría visto haciendo Mujercitas. Es como que lo veía desde lejos. Y cuando llegué solo quedaba Beth libre. Y como que también Marcos me lo propuso un poco y yo no me lo habría planteado nunca. Es que fue como, ya te digo, sí. Astros alineados. Fue... Sí, ¡ostras! Sí, ¡claro, tú! ¡Eres tú, Beth! De decir, ¿y por qué no me lo preguntas? Y yo hablando con ella, tan tonto de mí, diciendo, claro, nos falta una actriz, no sé qué tal. Yo, es que puede ser que vinieses de un viaje o algo así. Sí, venías de Londres. Sí, venía de no estar aquí de una temporada claro, larga. Y por eso yo en mi cabeza era como... estaba ya hechísimo. Claro, claro. Y sí. Después de eso, como se dice en música, ¿empastaron bien? ¡Buah! Es una cosa... La gente que lo ve también lo dice, es que parecen hermanas de verdad. Es que es súper tierno verlo. ¿Se pelean como hermanas? ¿Se pelean como hermanas, Elena? Diría que sí. Sí, diría yo creo que estamos, sí. Estamos a la altura. Pero también se quieren como sí. hermanas. Claro, sí. La otra parte. Hay cosas que se ven en escena sí. que dices, jo, ¿quién pudiera? Tenemos por aquí más música. También tengo el tráiler que quizás queréis que suene. A ver cómo... A ver. Es una cosa que tengo yo. ¿Cómo se puede hacer un tráiler de una obra de teatro? Con mucha creatividad. Sí, sí. De no hecho... Sé. Bueno, casi siempre los trailers son posados porque para grabar y todo esto tienes que estar en el lado donde está el público. Necesitas que no haya público. Entonces se suele hacer la obra, un ensayo o hacer esta escena que es muy visual y te pones ahí en medio a grabar. A veces he grabado a Elena con la cámara a un palmo de distancia de su cara y ella ahí haciendo el... Pero se suele hacer en... Nosotros lo hicimos en una mañana, puede ser. Sí. Sí, o sea, sí. Veníamos ya claro qué escenas queríamos, qué se veía mejor, tal, y le tirábamos. Este tráiler que va a sonar ahora estuvo en la pantalla de Callao durante todo el mes de Navidad. Fue algo muy... Sí. Muy bien. Enorme, sí, sí. Vamos a verlo. En este caso, a escucharlo, que esto es radio. Queridas Margaret, Josephine, Elizabeth y Amy. Han sido muchos los días que hemos querido escribiros y pocos los que esta guerra ha perdido. Esta Navidad no parecerá Navidad si no hay regalo. ¡Qué terrible es ser pobre! Lo que no me parece justo es que haya chicas que tengan tantas cosas bonitas y otras no tengamos nada. Tenemos a papá y a mamá. pareces la efigie de un joven rey dormido sobre su tumba. ¿Sabes? Has cambiado tanto que a veces me pregunto si... Es igual, estoy conforme con que no te hayas metido en esa serie de líos que parecen imperativos en Europa. Ahí la tenéis, a estas voces de estas cuatro mujeres convertidas en mujercitas. Ocho, nueve y 18 de marzo. 12 y 20 de abril. Sí, yo también estaba buscando. ¿Y la hora de comienzo? Cada día tiene un horario distinto. Diferente horario, vale. Está bien. Ya no puede ser que no te venga bien una fecha, tal, porque está todo el día de la semana en alguna fecha. Saltos de días, sí. Horas cambiantes. Todo, sí. Otro mujercitas, ¿no? Todo, tal. Tenéis unas críticas buenísimas, estoy viendo, ¿no? Sí, tanto. El amor, la miseria, la bondad, los errores, el perdón, la comprensión y la familia se dan cita en una obra convertida en un clásico. Un trabajo hecho con el corazón que logra transmitirnos toda la belleza de la novela. Tan poderosa y magnética y encantadora que se hace imposible resistirse y dejarse arrastrar por la tan querida y bien narrada historia de siempre. ¿Hasta qué punto valoráis? En este caso son todas bastante buenas, ¿no? Pero si esto que veis, una típica crítica de estas demoledora, de, no sé, porque en el mundo del teatro, pues también los críticos pues tienen... A ver. Tienen su vena, que a lo mejor dicen, uy, esta gente joven hay que darles caña. En el teatro también hay unos Carlos Boyero. Sí. También hay Carlos Boyeros. O trolls, que es peor. No, bueno. ¿Y cómo lo tomáis? O en el caso de ver alguna crítica así que no se encaja para nada, ¿no? A ver, por lo general las críticas solo nos importan para hacer publicidad. Es decir, nunca nos las tomamos muy en serio. Siempre es, nosotros sabemos si lo hemos hecho bien o mal. Que coincida con la opinión del público, bueno. Solamente nos asustaría si todas fuesen malas. Sabemos que tienen que caer pues por cada... Yo qué sé, por cada 20 buenas, una mala. Y es como, ya, faltando estaba, ¿no? En plan, que hay alguien que va al teatro y gasta su tiempo en escribir una crítica mala, viendo que todas son buenas. Quiero decir, esas nos dan igual. Todavía no nos ha pasado, a mí todavía no me ha pasado en la vida encontrarme un show que diga, madre mía, pero ¿qué hemos hecho? Fracaso absoluto. Quiero decir, por lo general están siendo muy buenas. Cuando todas son muy buenas y son tan elogiosas y ves que la gente le ha dedicado párrafos y párrafos a hablar de... Eso ya sí dice algo. Eso ya sí que nos tomamos a veces el permiso de, oye, qué bien lo hemos hecho. Nos confiamos. Sí. Pero por lo general pasamos de las críticas. Solo nos gustan para que la gente venga. Y para que la gente se fíe. No, y en esta obra en particular yo creo que hemos puesto tanto amor, tanta dedicación, tanto esfuerzo, que yo creo que una crítica mala no nos haría mucho daño. Sería como, bueno, el amor está ahí, nosotros sentimos que conectamos con muchísima gente porque lo vemos. Yo personalmente me fijo mucho en las caritas, en los momentos así más emotivos, y ves a todo el mundo que te lo da todo. Y a mí no me haría mal ver una crítica mala, porque sé que hemos hecho un buen trabajo y hemos puesto mucho esfuerzo y yo estoy contenta. Sí. Y también el oficio del actor le pasa un poco como a los Beatles, ¿no? Si sacas 12.000 canciones, alguna no tiene que gustar. Hombre, si haces 12.000 funciones, justo, pues alguna tendrás que hacer mal y te critique. Quiero decir, es un edificio demasiado expuesto como para que no te saquen una pega, ¿sabes? Entonces, bueno, yo sé que mis actrices son soberbias, no porque sea el director, pero de verdad es que raro es encontrarte chicas jóvenes que transmitan tanto, que digas, madre mía, estas chicas... son increíbles y es que no tengo ninguna duda. O sea, yo cuando veo una buena crítica digo, obvio, de hecho es que te has dejado cosas, ¿sabes? De decir, que se metan si quieren con la dirección o lo que sea, pero el texto es de Alcott, no vas a toser un clásico. La interpretación de ellas están, vamos, superlativas. ¿Qué te queda por criticar? No sé, ¿que se te ha hecho larga? Pues no sé, ve más al teatro. Bueno, críticanos al director, Elena, un poco. ¿Qué sí, tiene así? ¿Qué hay? No sé, te os deja, un poco el meteros en el papel o esa parte que tiene toda actriz y todo actor dentro, ¿no? De pues ¿por qué no hago esto? A ver qué le parece. Sí, la cara deja la cierta la libertad. La cara del sí, director. Sí. Yo es que no tengo queja. Tendría una queja que luego se convierte en algo bueno. Y es que nos aprieta mucho, nos exige mucho. Y alguna vez te quedas como diciendo, pero que no tenemos poderes, que no podemos hacer todo esto. Pero luego descubres que sí. descubres que si te lo está pidiendo es porque de alguna manera confía, sabe que vas a encontrar la manera de hacerlo y de hecho lo haces. Yo soy muy, muy, digamos, calculadora, ¿no? Con todo, con todas las cosas. El texto por aquí, las marcas, ir para aquí, para allá. Y hay veces que Marcos me pide cosas que por lo que sea no me encajan, no las veo, no las visualizo. Entonces discuto con él y le digo, esto no puede ser así, porque esto es asá, porque mira aquí, porque mira allá. Y él me dice, tú lo haces y ya. Y me tengo que tragar yo mi orgullo y ver cómo lo hago. Y cuando lo hago, digo, vale. Sí, cuéntales lo del girito, sí, de la última escena. Claro, es que como él nos ve desde ahí arriba, lo ve todo, él me pide que quede todo muy estético, ¿no? Después ahora giras un poquito aquí, te das la vuelta, miras para arriba, bajas y te vas. Sí. Y a mí, pues no, yo no consigo justificar eso. Yo digo, ¿qué motivación tiene mi personaje? ¿Para qué? ¿Para darse una vuelta así? No, pues y luego lo consigue mirar, defender, bajar. Lo consigue. Yo lo intento, yo le pongo todo y luego veo que queda bien. Luego veo algún vídeo, me dicen críticas y queda muy bonito. Y es verdad que yo apuesto por el personaje y él apuesta por que se vea bonito, la estética, el conjunto. Y a mí, aunque no me entre a veces, luego él siempre tiene razón. Entonces, bueno. Seguiré discutiendo, pero que bueno. Que sí, ¿no? Y mil cosas me corrigen. Y yo cada vez, de hecho, con Mujercita escribes la obra donde una vez hecha, menos he tenido que dirigir, ha sido como viendo sus propuestas y moviendo un poco lo que ellas iban tirando. Sí, nos daba mucha libertad, sí, sí. ¿Te sí, encuentras pero cómodo en ese papel de director, más que actor? ¿O ambos? Sí, es otra experiencia, creo que no son comparables. Ambas son buenas, se me hace extraño, pero también tiene su parte de placer, no sé. Me gusta ver mucho una obra, descubrir los matices de aquí o allá. No sé, es otro. Sí, que quizás otras obras, aunque las hayas dirigido tú, también actúas, ¿no? Entonces a lo claro mejor no puedes percibir todo eso, ¿no? Creo que o esta lo es la percibes primera, de otra ¿no? forma. Esta es la primera vez no, en no actúa de mis obras que no estoy como actor. Es que no tengo que estarlo. Bueno, hago un guiño. Hay un momento que sacan un cuadro y el chico de la... No podías quedarte quieto, hombre, ¿no? He dicho, tengo que salir sí, en algún sí, momento. Sí, sí, ahí estoy yo. De todas maneras, en la obra que has dicho que actúas tú solo, si ahí eres el director, ahí es un desdoblamiento brutal, ¿no? Ahí estás haciendo las dos cosas a la vez. Sí, también que era un texto escrito por mí, entonces era como... La endogamia pura. Sí, si a alguien no le gusta, sí, solo hay alguien al que apuntar, ¿sabes? Es decir, no hay... Eso sí que era sentirse desnudo, pero... Pero sí estoy cómodo, sí que estoy cómodo dirigiendo. Sí lo estoy. Uh-huh. Sí. Bien. ¿Algo más? Se nos queda en el tintero, seguro. A mí me gustaría que escuchasen un fragmento para que oyesen el público un poco cómo suena estas mujercitas y especialmente cómo suena nuestra vez. Que la verdad es que su voz, ya lo decimos... Lorena es mi compañera en producción, estamos en mesa de sonido... Sonido y luces. Y lo mencionamos siempre, que es qué gustirrinín da la voz de Elena cuando hace un monólogo, lo que sea, decir, es que es una super vez. Y a mí me parece que no puede ser que tengamos a Elena Francisco delante de un micro y no haga su texto. Pues ese regalazo nos lo va a hacer ahora Elena Francisco. Y aquí tienes además al mago de los controles, al que puedes dirigir con cualquier movimiento y él dulcemente mueve los audios o el espacio sonoro que se crea aquí en la radio, es él quien lo crea. Vale. O sea que... La escena ocurre cuando Joe, que es la fuerte, ¿no? La del carácter así destacable, se siente fatal porque casi por su culpa se mata una de las hermanas. Y se mira a sí misma diciendo cómo puede ser tan horrible. Y entonces el personaje que está en la sombra, que es Beth, aparece y se marca un monólogo que para mí es el corazón de la obra y lo que resulta tan entrañable de Mujercitas. Joe, Amy está bien, no se ha herido, solamente se resfriará. Joe, todos tenemos nuestras cargas. Piensas que tu carácter es el peor del mundo, pero el mío solía ser lo mismo. Sé que todas pensáis que no me enfado nunca, pero me enfado casi todos los días. Cuando Amy se queja por quedarse conmigo, cuando Meg no se ve hermosa, pero he aprendido a no mostrarlo. Al principio resultó difícil, pero descubrí que era más fácil intentarlo por vuestro bien que por el mío. Si fuese por mí, tiraría la toalla, pero por vosotras lucharía hasta el final. Y por papá y mamá, Me gustaría que estuviesen aquí. Pero dimos lo mejor que teníamos a la patria. ¿Por qué lamentarse? Tenemos aquí a un amigo aún mejor. Porque yo no estaré siempre. Ni Meg, ni Amy. El amor es lo único que nos llevamos cuando llega el final. Precioso, muy bien. Pues muchas gracias por este regalo. Y animamos a la gente a que no se pierda esta versión de Producciones Arbex, de Marcos Arbex, a quien le tengo yo mucho cariño de tardes teatreras. Y recuerdo, Teatro Pavón, ya me lo he aprendido, vamos a intentarlo por si nos quiere fichar. El 8, Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, a las 12 de la mañana, que esto es, hay que recalcarlo, porque de esa forma podéis empezar el día muy bien. Antes de ir a la manifestación, podéis ver Mujercitas en el Teatro Pavón a las 12 de la mañana, el 8. El 9 y el 20 de marzo es a las 8 de la tarde. 19.45 me parece que el 9 y el 18 de marzo es a las 9.45 a las 9.45 de la noche, sí. Y luego el 12 y el 20 de abril es a las 12 de la mañana también, sí. Otro día de función. Eso es. Matinal. Eso es. En el Teatro Pavón, no os lo perdáis, Mujercitas. Muchísimas gracias, gracias a ti, Rafa, gracias por vuestra visita. Gracias. Y que os vaya muy bien. Y ya sabéis, aquí estos micros de Música Casual, estos estudios de Ágora Sol Radio siempre están abiertos al arte, a la cultura y, por supuesto, al teatro. Muchísimas gracias. Pues nada, que vaya muy bien. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Después de esta visita teatrera que hemos tenido hoy en Música Casual, vamos, como no, con el disco del mes, de este mes de marzo, en el que teníamos tantos candidatos que no sabíamos por dónde empezar, pero al final nos hemos decidido por nuestro queridísimo Jeff Espinoza, que estuvo aquí el otro día, hace menos de un mes, estuvo aquí presentándonos el nuevo álbum que ha grabado con sus Gypsy Runners, que se llama Lost Dogs of the Universe, estos perros perdidos del universo. Y es el disco que hemos elegido para que suene todos los lunes del mes de marzo. Que, por cierto, hablando de conciertos, el 8 de marzo también, en la Sala Villanos, presentan el disco. Bueno, me parece que a las 5 de la tarde. Hemos juntado dos secciones. Sí, la intersección, ya lo sabes, la de los anuncios. Bueno, pero es que hay sección hoy de conciertos. Pero parece. Como venía no pasa nada, venía pues el caso, se repite. Sí, si luego está se bien dice otra vez. Claro, por supuesto, nuestro artista del disco del mes estará actuando el 8 de marzo en la Sala Caracol a las 5:30 de la tarde, muy buena hora. O sea que menudo plan. A las 12, Mujercitas, uh-huh. Y a las 5:30, y además está casi en el barrio. Y la Mani, luego en el barrio también va a haber algo. Bueno. Va a ser un día 8, que el que quiera salir por la mañana y no volver hasta la noche lo tiene aseguradísimo. Bueno, vamos a escuchar este disco y por una vez vamos a respetar el orden, aunque no altere el producto. Vamos a escuchar el primer tema, el que abre el disco, un tema que se llama El Diablo, este disco llamado, lo repito, el Lost Dogs of the Universe. Lo digo porque Jeff Espinoza tiene unos cuantos discos, y si lo buscáis, que sepáis que este es el nuevo, con sus Gypsy Runners, y el tema se llama El Diablo, como digo, donde hay un montón de efectos, según nos contó aquí en la entrevista, de los propios Gypsy Runners y una serie de colaboradores en el disco. Hasta había recurrido a efectos sonoros a través de bancos de sonidos muy, muy interesantes. Escuchamos El Diablo, Jeff Espinoza y los Gypsy Runners. Must be brave. walking on a sea of sandy clouds. The stars are witness as we steal across the desert floor. Blood and mist has ridden my poor feet. They're the sharp reminders of what we came here for. Don't be afraid of the madness you must face. You must be brave. You must be brave. We left upon a promise of a better life to live. I dream about you, baby, when I sleep. Sweet Felina, you told me, may God guide you on your quest. Cause out here in the Diablo, never rest. Dancing beneath the ruthless sun, the water's gone and I fear our hope will soon be done. Praying for a miracle to come, so the coyotes will not leave us on our own. Don't be afraid of the darkness of your fate. You must be brave. Must be brave. Recuperamos nuestra sección de legendarios. Aquí está Dizzy Brown. Y esta sección va a estar dedicada hoy a Roberta Flack, que nos dejó hace una semana. Hot pants make you shiver yourself. Good God, you won't write. You got your only love to help. Hey, so brother, if you think of losing that feeling, then don't. Cause the one got you, what you got, you don't get what you want. Hey, hey, hot pants. make you dance, but as slick as you are, you make the pants. Hey, bro, do you like it? The girl over there with funky pants on. Hoy tenemos invitada a esta sección a Roberta Flack, que es una mujer que nos dejó la semana pasada, justo hace una semana, y casualmente hace dos semanas la habíamos felicitado por el cumpleaños, pero se nos ha ido a los 88 años, ha sido cuando ha fallecido. Era una mujer que padecía ELA, se le detectó hace dos años y bueno, la verdad que una pena que se nos haya ido esta mujer. Tenía ya sus años, como digo, pero de hecho había grabado cosas hacía relativamente poco tiempo. Esta mujer, si os digo el nombre a lo mejor no suena a Roberta Flack, pero si digo que es la cantante de Killing Me Softly With This Song, seguro que ya más de uno va relacionándola. Esta canción, balada súper conocida, del año 1973, no había sido escrita originalmente para ella y sin embargo alcanzó lo más alto de las listas americanas. También le sucedió esto con otra canción que se llama The First Time Ever I Saw Your Face, una canción que se la considera por algunos como una de las canciones más tristes de todos los tiempos. Esto es muy relativo, lo de las canciones tristes, pero bueno, en cualquier caso se la ha acreditado con eso. Roberta Flack también tuvo otros éxitos como Feel Like Making Love en el año 1974 y luego tuvo varios éxitos a dúo con el cantante de soul Donny Hathaway. Luego su actividad decreció en el final de la década de los 70, pero ella siguió cantando, sobre todo relegó un poco su faceta artística frente a causas solidarias y se dedicó a ayudar a colectivos desfavorecidos. Hizo también ella un disco de versiones de los Beatles, que ahora os hablo sobre él. Vamos a escucharla un poco. Como contaba, Roberta Flack hizo un disco que es recomendable escucharlo a aquellos que seáis fans de los Beatles. La verdad es que hace unas versiones muy interesantes, fieles en algún caso, otras más libres. Es un disco que se llama Let It Be, Roberta, y como digo, es todo versiones de los Beatles. Ella, su nombre auténtico era Roberta Cleopatra Flack, curioso que se llamara ese segundo nombre, Cleopatra. Y desde niña, como tantas cantantes negras, pues bebió de las fuentes del gospel y de la religión. Su madre era una organista en una iglesia y ella fue una pianista superdotada, podemos decir, y muy precoz. Con 18 años ya se había graduado en la Universidad de Howard y fantaseaba con dedicarse al bel canto y empezó ganándose así el sustento en amenizando las veladas a los clientes de un restaurante en Washington, Mr. Henry, donde la descubrió el cantante y pianista Les McCann, que fue el que me dio para que acabara fichando por el todopoderoso sello Atlantic, y de ahí al estrellato. Debido a esta capacidad que tenía Roberta Flack de de improvisar, de cantar, de como digo, era una música muy precoz y muy desde muy joven aprendía enseguida. El primer disco, para que os hagáis una idea, que fue First Take, en el año 1969, lo grabó en apenas 10 horas de grabación, y el segundo, un año después, parecido también, en unas 12 horas, lo grabó entero del tirón. Podemos decir de su voz que inspiraba serenidad, hondura, reivindicación y orgullo, y también atraía tanto auditorios de seguidores blancos como negros, y así se granjeó también en una época la complicidad del público gay y el público lésbico que frecuentaba el restaurante donde ella tocaba. De hecho, tuvo una conexión muy especial con esta audiencia del colectivo LGTBI+. La canción Killing Me Softly With This Song, como os he dicho antes, era una canción que había grabado antes Lori Lieberman, una cantante de folk, sin que tuviera ninguna repercusión. Y la historia de este Suavemente me matas con tu canción es una historia tan azarosa que daría por sí sola para escribir un libro. Lieberman le propuso al tándem de compositores, que era Norman Finnbell y Charles Fox, que la escribieran a raíz de escuchar a Don McLean, el trovador de Los Ángeles, estrenando su canción Empty Chairs en noviembre del año 71. Como hemos dicho, la canción pasó totalmente inadvertida, pero Roberta supo de ella durante un vuelo a Los Ángeles y le pidió a su amigo, el gran Quincy Jones, el teléfono de los autores. Introdujo unos cambios así sutiles, pero muy efectivos, y empezó su versión con el estribillo para otorgar un mayor protagonismo a ese contraste entre matar y suavemente del título, y hacia el final también introdujo una estrofa tarareada como metáfora de que la pasión amorosa en su máximo esplendor no conoce palabras suficientes que puedan expresarla. El resultado, uno de los títulos más esplendorosos del último siglo, se llevó 3 Grammys en la edición del año 1974, grabación del año, canción del año y mejor interpretación vocal femenina. Y ahí está. He sang it. ¿Estás escuchando? Música casual. Desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Todos los lunes nos gusta mirar hacia atrás y ver quién cumple o cumpliría, porque claro, hay veces que es un recuerdo a alguien que ya no está, es el lejes del nacimiento, no el lejes de la muerte, como la sección que acabamos de hacer. Y en este caso tenemos a dos personas a las que podemos felicitar. La primera de ellas es hombre, en este caso, que cumple 71 años, Chris Hughes, que así por el nombre tampoco le vais a conocer mucho, es inglés, productor ahora, pero antes guitarrista en grupos punk y new wave, y en 1980 se une a Nathan and the Ant y participa en dos álbumes del grupo. El tema que escucháis es el Stand and Deliver de su álbum Prince Charming. Y un poquito más mayor, hoy cumple 78 años, tenemos a una mujer con una voz espectacular, Jennifer Warnes, cantante, compositora y actriz americana, norteamericana, de Seattle. En 1968 formó parte del reparto de Hair en Los Ángeles y ese año editó su primer álbum. Tiene 9 hasta 2018 que publicó el último de ellos. 3 interpretaciones se llevaron un Oscar en sendas películas. Norma Rae, Oficial y Caballero y Dirty Dancing. Empezó a cantar como acompañante de Leonard Cohen y ya libre de él, y no lo digo por nada, tuvo un número 1 Billboard Hot 100 junto a Joe Cocker con At Where We Belong. De ella se dice que es el patito feo de la canción americana, que el cine convirtió en cisne. 17 años sin publicar desde 2001 y lanza su disco Another Time, Another Place con 10 temas. Y este Just Breath que estáis escuchando está escrita por Eddie Vedder y grabada originalmente por Pearl Jam. Stay with me. Let's just breathe. Practiced all my sins. Never let me win, uh-huh. Under everything, just another human being, uh-huh. Well, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me believe. Vamos a pasar a los temas, que además tenemos bastantes publicados el 3 de marzo por mujeres, aparte de la felicitación a Jennifer Warnes, En 1978, Patti Smith y su grupo lanzan su tercer álbum de estudio, Easter, Pascua. Es su álbum más comercial. En él se encuentra su gran éxito, coescrito con Bruce Springsteen, Because the Night. Pero está tan escuchada que mejor nos quedamos escuchando este Space Monkey. Saltamos a la década siguiente, 1989, Madonna publicó Like a Prayer, sencillo principal de su cuarto álbum de estudio homónimo. Está compuesta y producida por ella y con este tema buscaba atraer a un público más adulto. El tema es pop rock, pero también incorpora gospel con un coro y algo de guitarra rock. El vídeo, como no, fue condenado por el Vaticano y boicotearon a Pepsi, que había usado el tema comercialmente. Salto antes de acabar el milenio, en 1997 y también en 2008, Nick Cave and the Basset, que le gusta estrenar discos el 3 de marzo, publicó su decimocuarto disco de estudio respectivamente. Uno fue People Ain't No Good y el otro Dick Lazarus Dicks, que podemos escuchar en otro momento. Porque vamos a cerrar la sección también con otra mujer, en este caso, que publicó en 2009, que es Neco Case, cantautora americana con carrera en solitario, 7 álbumes de estudios y también con 5 álbumes en The New Pornographers. Publicó el disco Middle Cyclone, del que escuchamos el tema homónimo, que da título a su último disco en solitario. Ella colabora con músicos canadienses y es independiente, habiendo rechazado ofertas de grandes sellos. Baby, why am I worried now? Did someone make a fool of me? Before I could show 'em how it's done. I can't give up acting tough. It's all that I'm made of. Can't scrape together quite enough to ride the bus to the outskirts of the fact that I need love. There were times that I tried. One for every glass of water that I spill. Next to the bed, retching pennies in a boiling well, in a dream that it once becomes a foundry of mute and heavy bells. They shake me deaf and dumb, say someone made a fool of me, before I could show them how it's done. It was so clear to me that it was almost invisible. I lie across the path waiting just for a chance to be a spider web trapped in your lashes. For that I would trade you my empire for ashes. But I choke it back, how much I need love. Vamos con unas recomendaciones así rapidito para esta semana. Arte en vivo, cultura. Para empezar, la entrevista de hoy, Mujercitas, de Producciones Arbex. Recordamos que va a estar el 8 de marzo a las 12 de la mañana en el Teatro Pavón, luego el 9 y el 12 de marzo también en el Teatro Pavón, pero por la tarde a las 19:45. Teatro en vivo. Y luego tenemos también, como no, conciertos. Hemos anunciado previamente nuestro artista disco del mes, Jeff Espinoza and the Gypsy Runners. Está en la Sala Villanos también este 8 de marzo a las 17 horas. Y tenemos otro concierto también el mismo 8 de marzo. Tenéis de todo el 8 de marzo, no os lo podéis perder. Está Gran Asalto Band en el Centro Social de Entrevías a las 9 y media de la noche. Ahí estará esta banda rockera actuando y dando lo mejor de sí mismo. Banda rockera que le tuvimos en el programa al cantante Álvar Zeus, votante de nuestro Más de lo Mismo, fiel todas claro las semanas. Claro que sí, como con debe lo cual ser. Aquí se junta por un lado los conciertos y por otro el apoyo al programa. Vale. Y luego tenemos a Víctor Iniesta por ahí también, 15 de marzo, Sala Villanos. A las 9 de la noche. Ahí está. Para presentar su disco, mi disco de toda la vida. O sea, su disco, pero mi disco se llama su disco de toda la vida, no os perdáis tampoco Víctor Iniesta, 15 de marzo, Sala Villanos. Y con esto ya tenéis para unos días. Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. Del Más de lo Mismo, la canción que votáis para terminar el programa. Lo primero, como siempre, muchísimas gracias por participar, por votar y por sabiamente elegir vuestra canción, porque hay muchas opiniones, pero al final la que cuenta es la que queda. Y hoy hemos traído una temática que se denominamos el Blue Eyed Soul, no nosotros, los expertos de la música. Esto es un término que empezó a utilizarse en los 60, al principio se llamaba el White Soul, pero dijeron, bueno, muchos tienen ojos azules, con lo cual se le empezó a llamar el soul de ojos azules en vez del soul blanco. Y se dice que en aquella época, que estaba muy de moda esta música, el soul, pues muchos cantantes blancos empezaron a intentar, no imitar, pero bueno, que de algún modo se les pretendían que se les hiciera pasar por miembros de raza negra para no perder a esa audiencia, aunque al mismo tiempo pues también querían ganarse a la audiencia de raza blanca. En cualquier caso, como decíamos, hablando de razas, en la mezcla de las razas es donde está lo mejor, combinando todas esas capacidades vocales que tiene el ser humano, es como se consigue que la voz sea un instrumento maravilloso. La pureza de la raza, al final, lo que acaba es en un fin definitivo. Hay que mezclar las razas, mezclarlas. La endogamia, qué mala es la endogamia real. Claro. Pues vamos a hablar de Blue Eyed Soul, venga, con tres canciones que habíamos elegido de artistas reconocidos en este estilo. Tres artistas que son, ahí es nada, Van Morrison, Simply Red y Joe Cocker. Además, os lo he dicho por el orden en el que han quedado. En tercer lugar, bueno, Van Morrison, el león de Belfast, ¿no? Me parece que le dicen. Su tema Crazy Love de 1970 de su disco Moondance, que sacó una cuarta parte de los votos, que no está nada mal. Simply Red con su You Don't Know Be Me By Now de 1989 del disco A New Flame, con casi el 28% de los votos. Y esta vez pues ha sido el Ray Charles blanco, Joe Cocker, el con su You Are So Beautiful de 1974 del disco I Can't Stand A Little Rain, con el 46,5%. Curiosamente, Joe Cocker le pone un nombre a un trastorno neurológico, que es ese movimiento involuntario que él hacía, el trastorno de Joe Cocker. Pues como la mayor parte de las canciones de Joe Cocker, la ganadora de esta semana es una versión, en este caso de Billy Preston, que la lanzó en 1974. El productor de Cocker, Jim Price, creó un arreglo lento para este sencillo que llegó al 5 de los temas pop del Billboard 1975 y empujó a todo el álbum a ser ese álbum de esa gran potencia como tuvo. Puedo quedarme de pie si la lluvia es pequeña, así se llama el disco. Vamos, con Tonto bajo un calabobos. En el tema de las autorías, ya sabéis que siempre hay líos. En este caso, Dennis Wilson de los Beach Boys dijo que Preston y él en una fiesta estuvieron tonteando con la letra y que también es suya. Vamos, que muchos conciertos de Beach Boys cierran con un bis con esta canción. La versión más vista en YouTube de Cocker es un directo para la televisión alemana, casi unplugged, en la que el cantante ya tiene una edad avanzada y toda la camisa llena de sudor. Él venía de haber dejado la heroína para beber en exceso, pero mantenía esa voz arenosa que le da un lugar de lujo en este Blue Eyed Soul. Y quien no lo vea todavía, que además del tema ganador, escuche la versión del tema de los Beatles, With a Little Help from a Friend. Antes de despedirnos, recordar que ahora de 9 a 10 de la noche tenéis la sesión de Ágora Casual, donde suena música sin freno, sin a que hable nadie, sin hablar. Hoy lo hemos dedicado a ese libro que presentamos el lunes pasado, al flamenco, Candela, Memoria Social de un Madrid Flamenco, el disco que se grabó allí, llamado En un ratito, que tiene artistazos del tirón, todos grabados en directo: Potito, Sorderita, Antonio Carmona, Remedios Amaya, Duquende, Indio Gitano. Bueno, impresionante la sesión que hemos dejado. Y para completarla, como nos quedaba un huequito al final, hemos hecho ahí un mano a mano entre Morente y Camarón, dos grandes artistas que estuvieron en el Candela pero no pudieron estar en este disco. Pues que lo sepáis, de 9 a 10. Pues ya nada más, hasta el próximo lunes, que estaremos aquí acompañándote en directo de 7 a 9 en Agora Sol Radio, Radio Vallecas y demás emisoras. Muy buena semana y mucha radio para todos. Un abrazo. Besos, abrazos y hasta el lunes que viene. Joe Cocker. Si te encuentras deprimido, y entonces Radio Casual, por Valleca, bien pagado. Ya no te encuentras deprimida, ¿que no?